dando las mañanas de día miércoles desde Radio Zumba La Turba en Córdoba. Y ahora nos trasladamos a Chaco. Estamos en comunicación con Lourdes Bukowski, que es de la Guardia de Abogadas de Chaco. Nos comunicamos con ella porque queríamos hablar de este caso tremendo, terrible, que nos enteramos hace unos días y que no es el más terrible todavía, pero no es el único, de una niña chaqueña de 13 años, de un pueblo originario, que desnutrida, con un embarazo de 28 semanas, producto de una violación, está agonizando en terapia intensiva, tenemos entendido, en el hospital Perrando, por una tuberculosis diseminada. Buenos días, Lourdes, te saludamos desde Córdoba, desde Zumba La Turba. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero, mi nombre es Lourdes Polo Butsovsky de apellido. Ah, perdón, teníamos mal agendado acá. No hay problema. Está bien. ¿Cómo estás? Bien. Sí, mira. Muchas gracias por atendernos, Lourdes. Con este temita del adolescente de 13 años, que bueno, ella es oriunda del Sauzal, el Sauzal se encuentra al norte de la provincia. Fue derivada al hospital de Castelli desde el hospital de Castelli, que fue el primer hospital que intervino, con un cuadro crítico, ¿sí? El cuadro crítico de ella es, tenía neumonía, una anemia, desnutrición crónica, tenía una infección generalizada alarmante, por lo cual deciden derivarla a Resistencia, y en Resistencia el viernes, tras una ecografía, detectan de que cursaba 28 semanas de embarazo. La verdad, triste, porque bien vos lo decías, que no es el primer caso con estas características, y preguntarnos, bueno, a ver dónde nos posicionamos y qué es lo que realmente está pasando y estamos haciendo para evitar estas circunstancias, ¿no? Claro. Así que bueno, esta noticia trascendió ayer, básicamente nosotros accedimos a la información a través de la Guardia Feminista Abogada de Católicas por el Derecho a Decidir, y pudimos más o menos poder visibilizar esta situación a nivel nacional. Claro. Lourdes, Teresa te habla. ¿Nos puedes, si no tenemos bien reconstruido el relato de cómo fue el proceso hasta llegar al hospital? Bueno, eso. Dale. Hola, Teresa, ¿cómo estás? Mira, el relato que yo te lo puedo brindar es el mismo que accedimos ayer. En principio, ella habría ido al hospital de Castelli en una situación muy crítica de su salud. Al poder abordar el hospital, se deriva al hospital de Resistencia, ¿no? Al hospital Perrando. En el hospital Perrando, tras hacerle los estudios correspondientes, detectan este embarazo de 28 semanas y la infección que ella tenía avanzaba aún más. Entonces, en el día de ayer tuvieron que practicarle una cesárea de urgencia, falleciendo el bebé por la tarde. Y ella se encuentra, al menos la información que recibimos anoche, se encuentra en una situación crítica. Hoy no trascendió ningún tipo de información al respecto, así que estamos tratando de al menos contactar con la familia o con los médicos para que pudieran brindarnos algún parte médico respecto a esta situación. Tenemos entendido también de que fue abusada y que no se le había permitido, digamos, el aborto legal por abuso. ¿Es así? Uh-huh. Mira, nosotros esa información no la tuvimos. Lo que sí sabemos es que la línea 102, que es el equipo de protección integral de niños, niñas y adolescentes, luego de la denuncia que ha hecho el hospital Perrando, tras detectar el embarazo, dieron intervención al Ministerio Público Fiscal de turno para que investigue, pero no... En principio, ella no habría acudido al sistema de salud. En principio, ella se enteró que estaba embarazada el día viernes cuando le hicieron la ecografía. Claro, sí, por ahí lo que se deja traslucir este caso o el trasfondo que tiene, además también leyendo que según una información que tenemos, en el año van 15 jóvenes con cuadro de desnutrición con gestación en proceso que fallecieron, ¿no? Hay acá claramente una falta de posibilidad de acceso a la salud de un montón de personas, de ciudadanas argentinas, y sobre todo de pueblos originarios, ¿no? Totalmente. En Chaco las cifras son alarmantes. En Chaco uno de cada cuatro partos corresponden a una madre adolescente. Y el 82% de estos partos son las madres son menores de 14 años. Es sumamente alarmante y en esto también plantearnos, bueno, a ver, no hay acceso a la salud en estos términos. No hay un ejercicio de la autonomía sobre su propio cuidado, sobre su propia salud tampoco, ¿no? Nosotros siempre decimos, a ver, ¿cuándo todos, sean niños, adolescentes, adultos, cuándo realmente ejercemos las autonomías sobre nuestros cuerpos, sobre poder decidir el mejor cuidado respecto a nuestra salud? Y la verdad es cuando tenemos la mayor información, cuando uno se encuentra ante una serie de información, tiene mayor libertades para poder decidir y de este modo exigir los derechos que les corresponde a uno por la sencilla razón de ser persona, ¿no? Claro. Y en esto también el rol de los inspectores de salud. Hoy me planteaba que no puede acceder a una ILE. Y en Chaco, no recuerdo que en el año 2016, un caso paradigmático, una niña de 10 años de la comunidad COM, una niña de la comunidad COM, 10 años, embarazada producto de un abuso sexual, no accedió a una interrupción legal del embarazo. Claro. Cuando las organizaciones de mujeres presionaron respecto a este tema, los pocos meses, el Ministerio de Salud, en voz de la doctora Mayor, que es la directora del Hospital Serrano, que actualmente lo es, sacan un comunicado en los medios diciendo: celebramos haber practicado en el Chaco 6 interrupciones legales del embarazo. Entonces yo digo, a ver, me encuentro en esta situación. Festejamos 6 interrupciones legales del embarazo. No sé si se entiende, con la cantidad de embarazos adolescentes que hay y que la mayoría de estos embarazos son productos de un abuso sexual. Primer término. Pero también hacer mención a que la interrupción legal del embarazo no solo se da ante un embarazo producto de una violación, sino también cuando hay riesgo en la salud de la mujer o de la persona del cuerpo gestante, o cuando hay riesgo en la vida de esa persona, ¿no? Un cuerpo gestante de 10 años, ¿sí?, con todas las características en materia de salud que acompaña, desnutrición, en muchos casos tuberculosis, el riesgo latente en su salud, inclusive en su propia vida, respecto a estas situaciones, y no acceden a una interrupción legal del embarazo. Yo creo que en Chaco venimos, de igual modo, tratando de articular con algunos inspectores de la salud en este sentido y poder capacitarlos, pero también ellos siempre te plantean, acá hay, a ver, en esto entender también de que ellos te plantean los miedos legales cuando no los existen, porque nosotros en la provincia por ley estamos adheridos al protocolo nacional del Ministerio de Salud para interrupciones legales del embarazo, y que a veces no deja de ser el fuero íntimo de una persona que se traslada al cuerpo de otra persona, no sé si se entiende en este punto. Sí. Y en eso sí o sí es un llamado a atención. Yo no puedo, y mucho menos como hospital público, ¿no?, interponer mi conciencia frente al ejercicio de derechos de una persona que está corriendo riesgo, sobre todo en su salud. Estamos hablando de niños y adolescentes. Entonces, el llamado a atención en esto también. Dejar de obstruir el acceso a derechos de la salud, y específicamente salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Lourdes, bueno, ¿y cómo sigue para esta niña, digamos, considerando lo que pasó, considerando legalmente, en un contexto donde no tiene acceso a la salud, digamos? Mira, si vos me planteas a mí una visión legal, yo te hablaría de responsabilidad del Estado, hay una responsabilidad del Estado en este sentido, sobre todo una omisión, si se quiere, de los inspectores de salud. Muchos colegas de ustedes, ayer hablábamos y me comentaban de que se pudieron acercar a instituciones judiciales, incluso decían, nosotros jamás tuvimos conocimiento de este caso, nos enteramos a través de los medios nacionales. Entonces, bueno, ver cuáles son las fallas de este Estado y, primero, cuestión preventiva. Segundo, bueno, cómo abordamos esta situación en particular. Yo creo que vamos a estar atentos a cómo esta situación avanza, tratar de acompañar a la familia en el caso en que fuera necesario, para ver la mejor manera de abordar la situación. Claro, está bien. Sí, por ahí es algo que uno se ve totalmente sobrepasado, ¿no? Porque, como decíamos, no es solamente el caso de esta niñita de 13 años, sino que es una situación mucho más general, donde además es una falta de garantía de un derecho sobre encima del otro, ¿no? Porque acá hay falta de garantía del derecho a una vida digna, a la alimentación, al acceso a la salud, a la educación, a la información sobre los derechos, y bueno, con esa falta de garantía prácticamente sobre todos los derechos de las personas, el resultado son este tipo de situaciones terribles, ¿no? No, totalmente. Así que... Totalmente de acuerdo. También, mira, vos sabés que yo viajo mucho a la zona del Impenetrable. En uno de esos viajes hablábamos con algunas de las mujeres de distintas comunidades y había ciertos sectores que decían, bueno, pero ustedes están, es su costumbre iniciarse sexualmente en edades tempranas, con alguna de los miembros de su comunidad. Y yo recuerdo una mujer que nos dice, una mujer muy empoderada, que nos dijo, dejen de naturalizar estas situaciones, porque nosotras las padecemos. Palabras textuales, yo no me olvido nunca más de estas palabras textuales. Creo que trabajar en el acceso a derechos de niñas y adolescentes, y sobre todo pertenecientes a comunidades, y de mujeres pertenecientes a comunidades originarias, es un deber que tenemos y que vamos a seguir obviamente trabajando en este sentido. Bueno, Lourdes, te agradecemos mucho la comunicación. También seguinos escribiendo, contándonos cómo va, cómo sigue, también para, y bueno, y ya que estamos en contacto, bueno, sigamos en contacto para mantener esta red. Sí. Vale, muchísimas gracias a ustedes y la verdad que sinceramente agradecerles, porque creo que es fundamental empezar a difundir, a visibilizar estos hechos. Y brindar la información necesaria, ¿no? Creo que el empoderamiento de todos los ciudadanos, es decir, el mejor ejercicio de los derechos es a través de la información, así que muy agradecida. Bueno, sí, por igualmente. Eso todas las radios y medios alternativos de la Red Nacional de Medios Alternativos está a disposición para difundir todos estos casos terribles que no salen por ahí en los medios hegemónicos comerciales. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Dale. Gracias por la comunicación. Y ahí pasaba Lourdes, abogada de la Guardia de Abogadas de Chaco, contándonos sobre esta situación, no solo de esta niñita, sino que más general, una situación general de las jóvenes, niñas, adolescentes de los pueblos originarios del Chaco. Bueno, vamos a una pausita musical y seguimos en esta Enredando las Mañanas.